noches del amor llegaste a mí. Era verano y tu piel estaba en flor. Jazmín de luna llevaba tu pelo. Ardía en tus ojos la tarde de enero. Y tu vida estalló en mi vida. Corazón sediento, vacío de amor. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada que se quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca de azúcar quemada murió para siempre mi sueño de amor. ¡Dulzura! Yo te creí con tu sonrisa y tu cara angelical. Pero es que el cielo también tiene espinas, con fulgor de ángel, con temblor de niña. Y tu vida se quedó en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos estar juntos hasta el fin y a tu egoísmo no pudiste resistir. Al primer golpe abriste las alas y volaste lejos, más allá del alba. Y tu vida se llevó mi vida, atada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada que se quemó en el adiós porque